De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de viernes. Hoy estamos ya a día 13 de diciembre de 2019 y tenemos una temperatura bastante elevada en nuestra ciudad. 18 grados y medio marca en este momento la estación meteorológica de Teleelch y un 53% de humedad. Así que bueno, abrígate, pero tampoco va a hacer falta que te eches mucha ropa si es que todavía no has salido de casa, porque hace una temperatura bastante buena, 18 grados y medio. En el centro de la ciudad, que por cierto también es donde se encuentra esta casa, Teleelch, en este caso Teleelch Radio Marca, 101.4 es el dial, nuestro dial, el de Teleelch Radio Marca FM. También nos puedes, además de escuchar, nos puedes ver. La televisión local de Elche conecta, la se llama Teleelch, por si no lo sabes, y puedes vernos en todo momento, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Conectamos las cámaras de televisión con el estudio de radio. También ya sabes, en teleelch.es, nuestra página web, solo tienes que clicar en radio en directo y allá donde estés podrás también escucharnos. Escucharnos y participar en este programa que empieza en este momento y bueno, pues terminará a la una. Participar mandándonos mensajes al 665-896450, es nuestro número de WhatsApp. Un audio, nos puedes mandar una nota de voz, un mensaje contándonos lo que te apetezca, cómo llevas esta semana, ¿tienes ganas de coger el finde? Ya sé, pregunta tonta, pero bueno, si quieres nos lo contesta. Igual hay alguien por ahí que dice, no, ya no tengo ninguna gana, ¿eh? ¿Cómo llevas los preparativos de las próximas fechas navideñas? ¿Eres de los que los va dejando para el final? ¿Siempre te queda algo para última hora? ¿O eres muy previsor y previsora y lo tienes ya todo así, muy preparadito? Vamos, lo que te apetezca, nos lo cuentas a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Y es que te leemos en directo, ¿eh? Así me haces también mucha compañía tú a mí, sabiendo que estás ahí al otro lado. Hay quien dice solamente, nos comenta solamente para decir hola, buenos días, y a mí me encanta porque es porque sé que estáis ahí. Es que ha entrado Jaime y ha entrado haciendo el imbécil, como siempre. Ay, a Jaime, que no sé yo si lo echabais de menos, ¿eh? Se lo podéis decir también. ¿Qué tal pinchó DJ Lacitos hace 2 semanas? No sé si te va a gustar la respuesta, Jaime. Bueno, en cualquier caso, está nuestro DJ esta semana. Sí, ha venido para pincharnos la última media hora y viene cargadísimo de pilas, por lo que yo entiendo. Pero antes espero que se haya traído también preparada la sección de informática y tecnología. Jaime Ruiz, espero que haya venido también, ¿eh? Bueno, pues ya veis, empezamos siempre con buen humor, estamos siempre con buen humor y lo hacemos entre amigos, ¿eh? Vamos con musiquita, venga, buenos días. Together, let's party. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up, till you say my name, like a jersey, jersey, shutting down the game, be my head coach, so you can put me in, and never take me out, till you can taste the wind, do it again and again, till you say my name, and by the way, I'm so glad you came, tell me baby, are you wet, I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Can you get me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But fuck them dollar bills. Girl, make it rain. Holiday Inn. Come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the main stone. And I apologize, but when I

De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. Bueno, sobre todo Elche, ya lo habéis oído, y por Elche seguimos haciendo cositas como el próximo viernes, Sol y Navidad, el próximo viernes, la semana que viene. Ya sabéis que tenemos organizado de nuevo el Sol y Navidad, ese espacio en el que, bueno, pues hacemos una jornada solidaria para recoger productos de alimentación y ayudar a comedores sociales en la campaña navideña y después de la campaña navideña también, que ya os comentamos que hace mucha falta los alimentos para después de la campaña navideña. Pero este año, bueno, además de esos alimentos destinados a comedores sociales, también recogemos, atención, bicicletas viejas, sí, que no le das ningún uso, que las tienes ahí, bueno, esa bicicleta tanto de niño como de adulto, y también piezas de bicicletas, sí, tienes alguna pieza o alguna bicicleta que le faltan piezas, esa bici también nos sirve. ¿Por qué? Pues porque esto irá destinado al proyecto Bici Solidaria 8.0 de San José Artesano Salesiano en Elche, en la carretera de Matola. Bueno, pues los alumnos de formación profesional básica de mecánica las arreglan y las entregan a ONGs para enviarlas a cualquier parte del mundo. Es una forma bonita también de ayudar con esos, digamos, trastos, entre comillas, de bicicleta que tenemos guardados por casa, ¿vale? O piezas de bicicletas. También recogemos ropa para Oxfam Intermón Elche. Ropa que tengas ahí, que sabes tú, tanto de verano como de invierno, que ya no te lo vas a poner, que se te ha quedado pequeña, que los niños ya no la usan. Esa ropa que no sabes qué hacer un año detrás de otro y que guardas por si, ¿eh? Y no hay por si que valga. Bueno, pues nos la traes también, porque la ropa la vende Oxfam y con ese dinero que recogen es para financiar proyectos para el tercer mundo. Así que ya sabes, ropa, alimentos, bicicletas, todo lo vamos a recoger el próximo día 20 de diciembre en la Plaza Baix. Ahí vamos a trasladar nuestro ¿qué? Ah, nuestro estudio de radio, por Dios. Vamos a trasladar ahí nuestro estudio de radio y bueno, pues vamos a intentar hacer una jornada solidaria de lo mejor. Es que está Jaime aquí y no para. Es como un niño pequeño, vamos. Lo vamos a llevar y lo vamos a rifar también, a ver qué sacamos por él. Bueno, que eso esperamos, ¿eh? El viernes que viene estaremos todos los compañeros por allí haciendo un especial navideño y solidario, ¿eh? No nos falles, ¿eh? ¿A que no puedes ir? Pues tráelo aquí. Lo puedes traer también aquí, todos los productos que te hemos mencionado antes del día 20. Los traes aquí. Nosotros nos encargamos del próximo 20 llevarlos a la Plaza Baix para que estén allí también presentes en este evento solidario, ¿eh? Además, repartimos 200 plantones de palmeras. ¡No te lo pierdas! 200 plantones, bueno, pues quiere decir que a las primeras 200 personas que traigan su alimento o lo que sea que te hemos pedido y lo traigas, tienes una palmerita para ti. El próximo 20 te esperamos. vamos a decirle hola ya a Jaime Ruiz, ¿no? Porque lo tengo así como castigado y tampoco es plan. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal tú? Con mucha energía, ya ves. Espero, porque llevas 2 semanas de descanso. Bueno, descanso tampoco. Aquí no has venido. He estado por la capital, ¿eh? Bueno, aquí no pasando has venido fresquito. Porque la semana pasada fue fiesta, ¿eh? Eso entonces es. No tocaba. Y ¿y esa semana sí que te tocó? No, a mí no. ¿Tampoco te tocó? Sí, bueno, me toca, ¿no? Tocan los platillos. Espero que no nos estén escuchando quienes no deben. Bueno, sí. Que Jaime Ruiz. ¿Has traído...? No he traído. No has traído, te no lo estás nada. Preparando, ¿no? Me lo estoy preparando, como vale. Siempre. Vale, pues la última hora sobre la tecnología y la informática te la damos aquí cuando don Jaime Ruiz la haya encontrado. Sí, tú tranquila, estoy aquí haciendo pruebas. Es que me habéis remodelado el estudio, muy ya. Chulo, por cierto, sí. Y me habéis fastidiado el punto donde yo colocaba la cámara. ¿Y ahora yo qué hago? Ah, que hemos quitado un ordenador. Un arritranco que había aquí en el estudio y habéis puesto un ordenador bonito, claro. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no tengo dónde poner... Ay, cachis. Madre mía, qué lástima. Bueno, voy a ver, mensajitos, venga, que van llegando aquí al 665. Las gentucillas, los oyentes gentucillas. 665-896-4450, dice Marujala. Buenos días, entre amigos, feliz Navidad para todos. A mí me gustó mucho la sección de DJ Lacitos. Qué barbaridad, ¿eh? Qué era barbaridad. Que me levanto de aquí un día y viene DJ Lacito rompiendo. Que es una sesión que busco en internet. Que la puse toda la noche ahí mezclando. ¿Toda la noche mezclando? Toda la noche en la casa de Inés. ¿Qué dice? ¿Que estaba haciendo un bizcocho o algo? Mezclando la masa. Ahí estaba yo y me hice una sesión para morirte. Hola, buenos días. DJ Randall, no falles más. Nunca. Oye, estamos hablando, ¿ves? Una de cal y una de arena. A ver qué nos dice Frank. Dice, no falles más que te quedas sin tu sesión de los viernes. Jeje. Abba, que DJ Ricitos dejó el listón muy, pero que muy alto. Es que me muevo. Prácticamente yo creo que... ¿De quién cogiste la sesión? Cuéntame, ¿de qué eminencia cogiste la sesión? Si esta gente supiera lo que hice. Vaya crack. Bueno, a mí lo que me importa es que estuvieran a gusto, ¿verdad? Sí. Que en su casa tiene muy buen gusto por la música. Dice, por si Rosa en 7 días... por si Rosa en 7 días Sol y Navidad. Bueno, pues sí, Rosa, en 7 días Sol y Navidad. Y en 8 días el partido solidario. Después Albacete, a disfrutar del partido del Elche Club de Fútbol. Y saludos, Rosa y Jaime Ruiz. Uy, qué de cosas van a pasar estos días. Sí, sí, sí. Fran nos tiene ahí, súper bien puestos en su agenda, que no va a faltar. Sí, el partido solidario, por cierto, venida por las entradas. Jaime se va a llevar un paquete de entradas. Solo 2 euros. Solidario, como siempre. 39 edición ya del partido solidario. Solidario Populares e Informadores. Populares e Informadoras. Bueno, contra, ¿eh? A las 10:30 empieza el de Populares e Informadores. 12:30 juegan las chicas. Populares e Informadoras. Porque se adelanta el partido de los chicos, porque la mayoría de los informadores, los periodistas deportivos, se tienen que ir a Albacete nada más acabar este encuentro, porque juega el Elche. O sea que se tienen que ir. En la Ciudad Deportiva, Campo 10 y Borra. Allí es donde... se jugará este partido. La entrada es un donativo de solo 2 euros por entrada. Yo las tengo aquí. ¿Las quieres? Pídemelas y te las guardo. Vienes, las pagas y te las llevas. A beneficio del Club Deportivo Globo Elche y también de la Asociación Parkinson de nuestra ciudad de Elche. Y además, mira, te cuesta 2 euros la entrada. Vienes a ver un evento que nos lo vamos a pasar súper bien. Ya te lo digo, ¿eh? Muy divertido. Entre populares informadores, populares informadoras. Te llevas un pedacito de coca y un refresco. ¿Ves? Ahí ya has invertido el dinero. Y luego, además, habrá sorteos, habrá sorpresas. Y también te llevas, al entregar esta entrada para entrar, nunca mejor dicho, te vas a llevar una entrada para ver el Elche Huesca del día 4 de enero. ¿Qué más quieres? ¿Solo 2 euros? Madre mía, no te lo pierdas. Si quieres una, 665-896-4450. Mira, Maruja no va a ir y ha venido por 2 entraditas solo para colaborar. Así que gracias, Maruja, ¿eh? Es un placer. Digamos que ha sido como la fila cero, ¿eh? Bueno, pues si te apetece, mándame un WhatsApp. Dime cuántas quieres, 2, 4, 20. Yo te las guardo. Vienes, las abonas y te las llevas. Y estás colaborando con una buena causa, ¿eh? Jaime, ¿cuántas quieres? Pues yo creo que 15 o 20. Vale. 15 o 20, para que al menos... a mí me encanta el deporte, yo siempre lo he dicho. A ti te encanta verlo. Sí. Por eso digo que vas a ir a verlo. Me encanta claro, el deporte. Te llevas al peque por allí y, oye, y os tomáis un pedacito de coca y disfrutáis de un ratito. ¿Qué te parece? Fantástico. Un planazo. Y de los golazos de Paco Gómez. ¿Cómo tiene que ser? Eso no se ve cualquier día, ¿eh? No, ese cuerpacho ahí haciendo deporte. Oye, mira, hablando de Paco Gómez, le voy a robar su sintonía. ¿Qué te parece? A ver, Lacitos, échale. Música.

La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Estas Navidades, Restaurante El Parador de Feliciano. Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra. Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu. Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes. Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en La Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965 41 92 65. Búscanos en Facebook. Felices fiestas. El espíritu de la Navidad ha llegado a Autosuspensión Eduardo. Realiza en nuestro taller una reparación o mantenimiento a tu vehículo entre el 9 de diciembre y el 9 de enero y entra en el sorteo que Autosuspensión Eduardo realizará de una caja regalo Smartbox para dos personas. Autosuspensión Eduardo, tu especialista en dirección, suspensión, neumáticos y frenos, os desea unas felices fiestas desde Avenida Libertad 145, Elche. Este viernes a partir de las 5 de la tarde y este sábado a partir de las 10 de la mañana, en la Replaseta de la Fregasa se celebra la segunda jornada del Libro Solidario, con cuentacuentos, recitales poéticos, música y venta de libros. Todo a beneficio de los damnificados por la Dana en la Vega Baja. Ven al centro de Elche y solidarízate con nuestras poblaciones vecinas. Organiza Escritores en su Tinta y Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elche. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. The blankets by the fire, the lights are on the tree. Elvis is singing blue Christmas for you and me. Everything is perfect, the candles how they glow. The only thing that's missing is that sub-zero. There's things that we should do. Let's go. Ay, estamos aquí Jaime y yo comentando qué bonita la Navidad, qué ganas tenemos de pasarlo en familia, disfrutar de la familia, de la gente, los cuñados, los niños. ¿Estábamos hablando de eso? Sí, estábamos hablando de lo disfrutar, ¿no?, de la Navidad. Sí. Lo que pasa es que tú luego dices otras cosas, pero aquí en off me estás contando que tienes una gana de juntarte con la gente que... Yo soy el Grinch, ya lo sabe todo el mundo, la Navidad... No, Dios. No. Estás más rojo que verde, ya te lo digo. Sí, pero es por el calor, es porque me coge enseguida el calor a la cara. Con la edad igual te vas volviendo verde. Yo creo que sí. De momento estás más rojo que ¿quién verde? ¿Quién no desea juntarse con toda la familia? Oye, pues mira, hay un comentario aquí... A ver cómo podemos animar a esta oyente que nos dice: buenos días, Rosa. Ay, ¿qué te puedo contar de estos días? Dice: me pone muy, muy triste porque en estas fechas son para disfrutar con tus familiares, ante todo, amiga. Bueno, y a mí me faltan muchos. Quisiera cerrar los ojos y despertar el 7 de enero. Un abrazo. Yo te digo que cerré los ojos la noche, Nochevieja, y los abrí el 2 de enero. No sé si eso sirve. ¿Sabes? Ya, por otras cuestiones. Y yo, hace ya muchos años, tanto tiempo no. En mi juventud. Tanto tiempo no. Las borracheras un poquito más ligeras, ¿eh? ¿Quién ha hablado de borrachera? Fue un sueño profundo. Oye, ¿cómo podemos animar a nuestra querida oyente? Pues luego con algún temazo. Algo le ponemos, claro, y lo dedicamos, sí, para que se anime un poquito. Seguro que a todos, ¿no? De alguna manera nos falta alguien en estas fechas y de quien te acuerdas especialmente. Así que, bueno, yo te animo a que pienses en la gente que tienes a tu alrededor, que supongo que habrá alguien bueno, ¿no?, que te haga sonreír en algún momento y que merece la pena también pasar estos ratitos con la gente que queda y hay que disfrutarlo, ¿eh? Nos acordamos de los que no están, pero también hay que pensar muy mucho en la suerte que tenemos de disfrutar con quienes disfrutamos también estas fechas, ¿eh? Bueno, esto me ha quedado bastante bien. Me he emocionado. Jolines, me has tocado la pera, la patata. La pera. Jaime, es que no tengo pera. Patata, Jaime, no tengo pera. Oye, ¿me vas a contar algo en relación a...? Cuéntame, yo te cuento lo que quieras. Al... Pero no eso que me estabas enseñando en internet, porque de verdad no lo los voy a... peces no, pene no vamos a hablar en directo. En directo de peces pene no vamos a hablar. Porque que queda feo, ¿eh? Aunque se haya hecho viral en las redes, quien quiere buscarlo en las redes... No, ahora está todo el mundo clicando. Peces pene. Y alucináis, es un molusco súper bonito, ¿eh? ¿Sabes que subimos el podcast del programa ya? Eso es lo peor no que hay. No me pongas esto, que yo antes tenía más libertad de expresión y de todo. Ahora ya no. Porque... Me censuran, arriba, ¿no? No, me censuro a mí misma. Porque claro, esto una vez que pasaba el programa ya no estaba, no había pasado. A la gente no se le olvida, que me ven por la calle y me sueltan burradas, ¿eh? Pero es que ahora se sube el podcast y entonces pues queda constancia de todo esto. Qué guay. Bueno, pasando página, hay cosas interesantes. Sí, hay muchas. Ah, venga. En 2 semanas ha sido increíble lo que ha pasado en el mundo. Es verdad. Es que desde que Amazon está haciendo publicidad con unos camiones por Madrid, que son muy bonitos, no sé si lo has visto, yo es que está por Madrid. Unas cajas gigantes con sonrisa y están haciendo una campaña publicitaria. Esta gente está tirando euros así a cholón, ¿eh? A ver si hoy nos escribe José, que lleva desaparecido unos días. Estaba en la capital. Estaba en Madrid, a ver si está ya de vuelta y nos dice alguna cosita, porque además, José, sí te hemos echado de menos, de verdad, por favor. No, hombre, no digas eso. Bueno, no, sí. No te hemos echado de menos, José. No te lo crees. Yo sí, es uno de los oyentes que escribe y a la gente que nos escribe al programa, pues yo la echo un poquito de menos cuando no está. Sí. Venga, cuéntame, ¿qué pasa por Madrid? ¿Qué pasa Oye, con me sorprendió Amazon? Mucho lo de la compañía Uber. No sé si conoces la estrategia que ha tenido Uber en algunos sitios y es que son... Ya hablamos siempre de Uber, como esta compañía de vehículos de lujo, que siempre tiene esos matices de polémica porque evidentemente se combina un colectivo que es el de los taxis. Uh-huh. Pues ha hecho una estrategia que me parece magnífica, yo creo que la han estudiado bien y lo que han hecho es compartir el servicio con taxis, es decir, pasar la pelota al servicio de los taxis, convirtiendo taxis convencionales en híbridos entre Uber y servicio público. ¿Taxi Uber? Sí, es híbrido. ¿Se podría llamar Taxi Uber? Sí, han fraccionado el servicio. Y le regalo el nombre, Taxi Uber. Mitad y mitad. ¿Lo podemos registrar el dominio? Antes de que me lo quiten. Ya. Serviinformatica.com, por cierto, nueva web, que no lo he dicho. Tenemos hace un par de semanitas una nueva web. Aprovechando que yo iba a la capital, digo, voy a llegar a lo grande. Pues cada vez tenemos una web más completa, luego activaremos las redes que están ya también calentándose. Vale. Y ya vamos, ahí hablaremos de todo este tipo de chismes, de noticias curiosas. Y es curioso porque le ha pasado, es una forma inteligente de pasarle la pelota al colectivo. Claro, el colectivo se mete contra ti, pero si lo metes dentro del mismo colectivo, ofreciéndoselo, oye, mira, yo reparto 50-50. Tú haces el servicio, que ya eres taxista. Vale. Te pueden contratar desde Uber y yo te doy la mitad. Claro, ¿qué ha ocurrido ahora? Que la pelota se ha pasado dentro del sector de los taxis. Yo lo contrato y tú lo curras. Claro. Y por eso te lleva el 50%. Claro. Y yo gano el 50%. Sí, hay taxis que se han querido adaptar a ese merge. ¿Qué pasa? Que ha generado polémica pues dentro del mismo colectivo. Ahora ya no es Uber contra el colectivo de taxistas, ahora es el colectivo de taxistas que no pertenecen a Uber contra el colectivo de taxistas que pertenecen a Uber. Es curioso, ¿eh? Es una estrategia que es magistral. Yo supongo que se podrá encontrar en algún momento una solución para todo esto, que haya cabida para todos. Que se pueda convivir. Claro. No es algo tan raro, pero bueno, ya ves que realmente nunca llueve a gusto de todos y esas compañías tienen a muy buenos consultores que saben dónde meter el dedo. Es verdad. Y si vamos a hacerlo así, que ya verás que la pelea no va contra nosotros, va contra ellos. Se pegan entre ellos. Porque el tema de pintar los coches de los taxis de negro no funcionaría, porque tú pides un Uber pero te llega un taxi y ni te enteras. Sí, pues es una alternativa. A lo mejor se le ocurre al colectivo de los taxistas. Ahora realmente los Uber son mitad Uber, mitad taxi. Y es curioso. Es decir, mira que están integrando todo el sistema. Han buscado una fórmula muy inteligente para quitarse las peleas. Dice, toma esto, lo metemos aquí. A mí se me parece un poco abusivo lo del 50%. Porque realmente lo he dicho, realidad, no sé realmente el porcentaje. Porque Uber, en todo caso, gestiona el que se haga un trayecto, pero quien hace el trayecto y quien de verdad tiene más gasto, en ese caso, es el taxista. Entonces, la repartición, si fuera 50-50, no me parece muy justa. Pero bueno, mientras se apañen, lleguen a un acuerdo, a mí fíjate, pero las compañías cada vez más, y me sorprendió el tema de los patinetes, que es cierto que cada vez hay más. Creo que en Madrid operan 20 y tantas compañías de patinetes, que se dicen pronto, ¿eh? 20 y tantas compañías de patinetes que están... Pero aquí he visto estaciones ya de patinetes. ¿De patinetes aquí en Elche? Sí. Estaciones, sí, para aparcar el tuyo propio, sí. Pero no de terceros. No, bueno, compañías, yo he visto patinetes ahí enganchados, no sé si es en el paseo, no sé si es por la estación de autobuses o... Puede ser, sí, por ahí están poniendo, están inclusive atándolos a los sitios de las bicicletas, que han elevado un poquito más el arco para que... Y por fin hay legislación. Ya empiezan a regular el tema de penalizaciones, sanciones, cómo se debe usar, límites de velocidad, que está muy bien. Lo han adaptado dentro de lo razonable. El Che, que va a ser una ciudad a 30 kilómetros hora el año que viene, va a ser fantástico porque vamos a ir por todos ¿30? Sitios. ¿30? Sí. Pero si mi coche no le has pisado y ya está en 50. Mira, pero los Lamborghinis no los saquéis de casa. Pero te digo, sin ponerle el pie en el acelerador. O sea, es arrancar. Es que tenéis gamas altas, Lamborghinis, Teslas y todo. Olvidar de salir. Yo tengo un cochecito. ¿Es un cóctel? ¿Lamborghini? Olvidar de salir a la calle porque Elche va a ser una ciudad de circular despacio. Eso nos va a favorecer a la gente que llevamos patinetes, que vamos a poder circular por muchas vías con el patinete. Por cierto, hay... El otro día me encontré con alguien por aquí por la calle del MAE, del museo, que iba por la carretera y ahí hay carril bici, ¿vale? Sí. Con patinete, y él iba por la derecha, por la izquierda, por carretera, cruzando el puente y todo. Y mira, qué felicidad que llevamos. Hay carril bici. Siempre ahí que haya, es aconsejable ir por el carril. Aquí hay carril bici. Sí, no sé por dónde circule, por dónde transcurre, pero bueno. Sí, sí, yo sí lo sé. El paseo... Por detrás, peatones, justamente. Cuando cruzas el paso de peatones, ahí puedes seguir. Perfecto. Pues él iba por la carretera. Es lo que ocurre, que también no está bien fusionado los circuitos de bicicleta y vehículos de personales con los de tráfico ni con las aceras. Yo también creo que tiene poca visibilidad. Hay zonas donde apenas se aprecia no está bien dibujado. El dibujo. Entonces, a ver... Si queremos que se vea, que sea visible, vamos a pintarlo bien, que no sea discreto, que porque tiene que ser discreto. A ver, más clarito no te lo puedo poner. Sí, yo imagino que el ayuntamiento con este nuevo plan que van a iniciar el año que viene van a mejorar esto, porque obviamente cada vez hay más patinetes. Aunque ha habido un punto que yo creo que ahora crucial en el que veo cada vez, ahora veo un poquito menos que hace unos meses. Imagino que por el susto de que no pueden circular, el casco, la inseguridad de... Quizá también hasta que se cierre el tema definitivamente en cuestión de que, bueno, ya están todas las leyes hechas, tengo que ir a esta velocidad, tengo que ir por este lugar, tengo que llevar casco y tengo que tener cierto papeleo, y entonces te haces con un patinete. Pues ahora ya lo vemos, ahora ya parece ser que por fin vamos a tener una ordenanza firme. El ayuntamiento o los ayuntamientos van a tener que redactar un borrador para cada ciudad que podrá estar ceñido también a la ordenanza pública, a la nacional de la DGT, que me parece fantástico. Porque no dice nada descabellado, aconsejable casco, aconsejable seguro, pero no obligatorio. Sí que puede ser que el ayuntamiento te obligue a seguro y te obligue a casco. Zonas máximo 25 kilómetros hora, que es lo normal. Un patinete normal alcanza esa velocidad. Puede llegar a picos de unos 27, 28, pero bueno, evidentemente no te van a decir por ir a 27, vas a 20. Lo que no está permitido son los patinetes rusos, estos famosos que llegan a 60, 70, 80, 90 kilómetros. ¿Qué patinetes es? Hay varios patinetes de marcas de importación que funcionan, son motos, no son patinetes. Ostras. yo no me pondría jamás en un patinete a esa velocidad. Claro. El riesgo de matarte es muy alto. Sí, porque da igual, te da un coche y al coche no le va a pasar prácticamente nada, pero tú... Al final es eso, aquí un hombre, de hecho, creo que permanece todavía en coma, que tuvo un accidente en patinete y es, sinceramente, por no llevar casco. Ya. Yo llevo casco, yo le digo a la gente, es absurdo no llevar un patinete casco, si te pega un golpe un coche, estás vendido. Pero bueno, se regula todo y yo creo que este año que viene vamos a ver pues, muy buenas noticias en respecto a... al mundo del ecosistema verde. Pues a ver si es verde. Verdad, que este próximo año estas cosas están más reguladas. Trajimos la semana pasada una noticia. No, la semana pasada no trajimos nada. Bueno, hace tres semanas, es verdad, sí. Vamos a hablar con criterio. Que, bueno, estaban experimentando en quirófanos en inyectarte un líquido que redujera la temperatura de tu cuerpo a una temperatura basal mucho más baja, a 13, 12, 11 grados, lo congelaran prácticamente para... letargar un poquito los efectos de si tienes un problema, un infarto, un derrame cerebral, si hablamos de te eso. Reducen la temperatura para que esa manera tu organismo se paralice, empiece a funcionar todo mucho más lento. Y tener más tiempo, ¿no? Y ampliar ese margen que a lo mejor suelen ser minutos a horas. Uh-huh. Y hemos tenido un caso insólito que se ha compartido en redes, una maestra británica de 34 años que se quedó atrapada bajo el hielo durante 80 minutos, muerte, es decir... 80 minutos sí. Bajo el hielo. El cuerpo registró temperaturas por debajo de los 13 grados y gracias a eso, 6 horas más tarde, pudieron revivirla, reanimarla y como se mantuvo todo a bajo nivel de latencia de funcionamiento, sus órganos han sobrevivido y la, ¡madre mía! Fíjate qué curioso. Eso es volver para a vencer, que veas que, bueno... la importancia de ralentizar tu cuerpo... precisamente con el frío, ¿no? Yo creo que la metodología, estos estudios que están llegando ahora a nivel clínico de poder reducir la temperatura corporal para dar más margen de maniobra a médicos, va a ser algo que cuando lo veamos en marcha va a ser fantástico porque llegará una ambulancia de atención, un SAMU y demás, y directamente te congelarán. Uh-huh. He dicho ralentizar, creo que es ralentizar. Sí, ¿no? Ralentizar. Sí. Ralentizar, para luego no me critiquen por ahí. No, no pasa nada, si aquí hablamos mal todos. No, pero es que ahora se queda. Es que ahora se cuelga. Y luego te ponen en programas en bucle, ralentizar. Y lento, ralentizar. No decías. Bueno, lo haremos. Y bueno, hay muchísimas noticias, pero si querías hacer una pausa musical, ¿hacemos? Podemos hacerla, sí, venga. Así bailamos, que es la Navidad, qué hacemos. Bonita que es. Sí, pero no voy a poner villancico ahora. Menos mal. Pero lo pondré luego, no te preocupes, es por no saturar, porque todavía estamos a día 12, 13, por cierto, hoy es viernes 13, yo lo dejo así caer por si alguien nos ha dado cuenta. La hemos liado, yo sé que sí. Y así que villancico van a sonar hasta el día 5 o 6 de enero, fíjate. Qué acidez. Ay, vamos. Night. Ya veis, intentamos ponerle buen ritmo a esta mañana, a todas las mañanas de lunes a viernes, pero especialmente las mañanas de los viernes, porque le metemos, si cabe, pues un poquito más de ritmo, ¿eh? En dos minutos tan solo alcanzamos ya las 12 del mediodía, y hablando de las 12, el día 31 estamos en Nochevieja, ¿verdad que sí? Y a las 12 uno se come las uvas, disfruta de un buen ambiente y tú puedes celebrar la Nochevieja en un sitio especial. Además, muy cerquita del centro, muy cerquita, ¿eh? En restaurante Rincón de Galicia. ¿Por qué? Pues porque vas a poder disfrutar de una noche vieja con una cena espectacular. Sí, espectacular. Te la voy a contar, mira. Así mientras está sonando por aquí Mecano con ese Un Año Más. Y es que la gran cena de fin de año en restaurante Rincón de Galicia va a ser muy especial. Mira, como no podía ser de otra manera, una cena típicamente gallega. En la cena vas a encontrar buey de mar gallego, pero también gamba blanca de Cullera. Pulpo a la gallega, croquetas caseras de Boletus deliciosas, vieiras de las Rías Baixas y como plato principal, pues vamos a encontrar solomillo gallego a la brasa o si lo prefieres una merluza de pincho a la gallega. Vamos, espectacular el menú que te han preparado en restaurante Rincón de Galicia. Y como postre, una degustación y surtido de postres navideños. Ya te adelanto que tienen unos postres, madre mía, yo ya he probado el tocinillo, decir... Es que está para morirse. Pues no, yo no te veo. Yo creo que estás más delgada que hace dos semanas. Has estado comiendo poco, tienes que ir más. Es que últimamente ya no lo como, lo huelo. O sea, yo veo por allí. Es que claro, me estoy preparando. ¿Tú has visto lo que tenemos aquí fuera? No, ni verlo. Que hemos preparado una bandeja navideña y tal. Y yo voy de pasada. Yo todavía no. Voy como los burros. Me pongo las orejeras esas que tapan los ojos para ir directo donde voy al estudio, estudio. No hago más que decir, pero bueno, no estáis comiendo dulces hoy. Yo todavía no he comido. O sea, esta Navidad todavía no me he comido un polvorón. pero me lo comeré. Sí, ese también, Jaime. Bueno, que yo te decía que unos postres deliciosos, de verdad, ¿eh? Yo he probado el restaurante Rincón de Galicia y tiene unos postres fantásticos. Además está incluido en la cena refrescos, vino, cavas, sidra, y te incluye una copita para que después del cotillón y las uvas de la suerte pases un ratito agradable disfrutando de la buena compañía y también de una copita, ¿eh? ¿Te apetece? Pues ya lo sabes, pásate por la calle Poeta Miguel Hernández número 8 y haz tu reserva para la próxima Nochevieja o llámales al 966-670-430, 966-670-430, Restaurante Rincón de Galicia. Y luego, si te apetece, continúa la marcha en el centro de la ciudad, que están muy, muy, muy cerquita, ¿eh? Recuerda que también está la comida de Año Nuevo, ¿eh? Por si eres de los que la Nochevieja la pasa más tranquilita, Año Nuevo también en Restaurante Rincón de Galicia. ¡Ay, qué rica cena han preparado este año, como tantos años! ¡Continuamos para bingo! ¡Qué tontería que hago eso! Rosa, ¿cómo vamos hoy, eh? Sí, tú. ¿Traes alguna noticia más? ¿O traigo alguna noticia? Curiosidades. Por cierto, voy a ponerme los cascos. Venga, ponte los luego cascos. Queda grabado y no me oigo bien, ¿eh? Vale, dime. Oye, por cierto, ¿te has enterado del tuit ese famoso? Bueno, vamos a hacer publicidad con una marca de bebidas, Coca-Cola. Vale. Coca-Cola. Si consigues una Coca-Cola con el sable de luz láser de Star Wars, no te la bebas. ¿Cómo están que si pagando una Coca-Cola? Que lleva un la imagen de Darth Vader. Ah, la imagen, vale. La imagen dicho de Darth con un sable de luz y con, ojo, con unos, no es Darth Vader, no sé si quién es realmente, porque no sigo la saga bueno, Star Wars. Sable. Uno de estos de negro, del Imperio, con el sable láser, este nuevo que lleva así los láser para los lados, muy bonito. Yo es que soy de la antigua generación, yo solo vi la antigua, las nuevas ya me quedan un poco... Los míos no tenían luz, mis sables. Pues si encuentras una de esas Coca-Colas que están en circulación, no te la bebas porque se están vendiendo por la red a través de eBay, por cerca de $300 o más. ¿Qué dices? O sea, que va a ser un artículo de colección. Yo voy a loco. Pero no la lata, o sea, la lata no, sin la, abrir. No, la botella, la botella. Ah, botella. La botella sin abrir. Botella, yo voy como loco buscándola. ¿Tienes foto? Sí, pero no te la enseño para que no la encuentres. Vaya, enséñamela. Que te la enseño luego no en bebo, privado. No bebo Coca-Cola, lo siento, Coca-Cola, yo es no Es que bebo. Tengo tanto cable que no te puedo tirar, si no voy a tirar la verdad. Cámara. Es que sí. El estudio si es un tinglado de... Si os contamos la que hemos organizado hoy para que DJ Randall pueda hacer su trabajo. Podemos hacer el streaming en directo luego de la sesión, madre mía, ya veremos. Pues sí, si consigues una de esas Coca-Colas, corre, y date prisa. Vale, o sea que si ves esa Coca-Cola... Guárdatela y guárdala. Me llamas. Y me llamas, ¿no? Y me llamas. Que te pago con bitcoins. Claro, yo le doy 100 euritos y en paz. Y yo me quedo... Oye, 100 euros por una Coca-Cola... ¿Qué te parece? Eso quiere decir que me pueden pagar más. Eso seguro. ¿Vale? Así eso que seguro. Nada, la pones en eBay. Y otra de las cosas que causó revuelo en las redes hace un par de días, que es un grupo de antivacunas, esta gente tan coherente, yo desde mi punto de vista, es mi opinión, pues el grupo de antivacunas pide que no se les llame antivacunas en las redes, porque es ofensivo. Internet, pues evidentemente, acude al rescate de este grupo que se llama en Twitter Crazy Mothers. No hay nada, si lo traducimos de inglés a español es Madres Locas, Madre que locas. Lo veo fantástico. El título que se han puesto al grupo es que entra en coherencia todo lo que son. Nos antivacunas, mucho. Madres Locas, fantástico. Podrían ser pega padres, mucho, ¿eh? Sí. Pero es curioso. Que dice que, por favor, en inglés decían que no las tacháramos de antivacunas. Y no te preocupes que Twitter ha hecho su efecto, ha subido el tuit a las nubes y les ha puesto un montón de adjetivos y de nombres diversos para que puedan elegir. No las van a llamar antivacunas, pueden ser regresivas anticiencia, movidas por el odio, por enfermedad, entusiastas de la plaga, vectores de la enfermedad, fanáticas anticiencia, entusiastas de la polio. Es decir, pueden tener tantos nombres para elegir, tanto que el tuit... de la plaga me encanta. Es que es increíble lo que puede hacer que intentes ser idiota por las redes, ¿eh? Ya, es Te conviertes en un grupo gran idiota haciendo ese tipo de comentarios. A ver, en realidad son antivacunas. Sí, una opinión no, libre. No quiero que les pongan vacunas ni a mis hijos ni a mí, no quiero vacunas. Si es algo personal, bien, es algo personal, pero si afecta a mi hijo, que mi hijo es vacuna, pero, pues ya ahí ya tenemos pro vacunas. Si fuera a círculo cerrado tuyo, pero que estén apareciendo enfermedades de hace 100 años porque por esos movimientos de antivacunas y el desconocimiento. Está claro que si no vacunas a tus hijos, pues a quizá ciertas enfermedades vuelvan a aparecer o no, o se contagien más, está claro, ¿vale? Pero y al final te das cuenta que la tontería pues, no es una tontería. Que cada uno pues, es libre de elegir, sí, aunque los niños no pueden elegir, ¿eh? Eso es. Lo digo. Pues en salud yo creo que no se debería elegir, y de hecho países de primer mundo, como América, sancionan este tipo de prácticas. Me deberían elegir los profesionales. Sí. ¿No? Sobre, tú eres adulto. Y un profesional como normal, un médico jamás te va a decir. Tú eres adulto y tú puedes decirle al profesional, no quiero esto, y tú decides por ti. Pero cuando se trata de un menor que no deciden, no tienen esa decisión sobre tan, menos si tan pequeños. Sobre todo si ese hecho tuyo perjudica a terceros. Exacto. Es decir, yo a lo mejor a mí me gusta, no sé, guardar plutonio. Claro. Pero en mi casa no puedo guardar plutonio. Ya. Porque puedo irradiar al vecino y provocarle un cáncer. Evidentemente digo, no, es que a mí me gusta. Yo soy libre de elegir a tener plutonio aquí, un reactor en mi casa. Y dices, claro, pero estás matando a toda la manzana. Claro. O a 30 kilómetros a la manzana. Es sí, coherencia versus es ciencia. Es un tema complicado y muy, muy pues, controvertido. Claro, y entonces, bueno, pues aquí lo tocamos de una manera así muy por encima. Simpática, por que encima, no, sí, que no nos metemos en fregados, ya lo sabéis. Y otra de las noticias que causó furor esta semana, bueno, ya para gente que tenga móviles antiguos, es que WhatsApp va a dejar de funcionar en algunos teléfonos antiguos. Y dirás, ¿tan antiguos? Oye, ¿el mío es antiguo? El tuyo no. Ah, vale. Todavía no eres dinosaurio. Vale. Pero sí que hay gente que tiene iPhone 4. ¿Y eso es antiguo? Eso es antiguo. iPhone ¿sí? 4. El cuadradito pequeñito, aquel que funcionaba también. Yo tengo un amigo que lo tiene todavía. Y iPhone 5, pues teléfonos anteriores a iPhone 5, Microsoft Lumias, HP Elites y algunas generaciones anteriores a 2010. A ver, yo tengo un Motorola, ¿se me va a ir también? Si es un Droid X, sí. Madre sí, hay que verlo. Mía. Algunos Samsung de antigua generación, los Google Nexus de primera. Es decir, móviles que ya tienen 7, 8, 9 años, esos teléfonos ya no van a funcionar sobre WhatsApp. Y WhatsApp va a dejar de funcionar en ellos. O sea, que hay que cambiar de móvil, sí o sí. Afortunadamente no son muy caros. Te puedes encontrar un móvil muy bien de precio. En 200 euros tienes unas gamas fantásticas casi de cualquier fabricante. Sí. A mí me encanta Xiaomi, como ya sabéis, pero hay miles de fabricantes que por 200 euros tienes unos móviles con una calidad brutal. Así que yo qué sé, si en casa, sobre todo yo creo que son más alguna persona más mayor que pueda tener unos móviles que en realidad solo lo utilizan para recibir las llamadas y llamar, poca cosa más. Eso pero no si les van importa a WhatsApp. Claro, pero bueno, si tienen WhatsApp y tienen ese teléfono así viejito, pues oye, son buenas fechas para hacerles un regalito, algo un poco más moderno, por pero ejemplo, más que nada para que no pierdan el WhatsApp. A mí me parece el WhatsApp una herramienta fantástica. Obligatoria. Sí, es verdad. Oye, ¿tú te acuerdas de las BlackBerry? Sí. ¿Eso sigue existiendo? Sigue existiendo, lo único que ya no tiene la repercusión que tuvo hace 20 años, claro, sobre todo en es el que me ambiente que empresarial fue un americano. Bombazo. Fue un en bombazo. En bolsa prácticamente en América, en Wall Street y demás, todo el mundo llevaba, los empresarios, todos llevaban BlackBerrys. Uh-huh, es verdad. Por el tecladito famoso que tenía, pero ahora ya como se han hecho, hay tantos métodos. Además no se hablaba de el teléfono, no se hablaba del móvil, no se hablaba modelo. De mi móvil, de, sí, de voy al móvil, voy al la BlackBerry, me lo pongo la BlackBerry, se hablaba así de ese ha cambiado teléfono. Todo muchísimo, pero es que las nuevas generaciones, de hecho mi hijo no conoce lo que es un compact disc, un CD, y estamos, fíjate. Ya no hay CDs. Claro, es que nadie... Es verdad. Te das cuenta que dices, ¿para qué le voy a inculcar lo que es un vinilo, lo que es un cassette? O, si es que todavía no conoce ni el CD. Es verdad. No ha vivido esa transición a lo digital. Ahora estamos en la era digital en la que todo es digital, todo es contenido por demanda. La televisión ya no hace falta que tengas antena, solo internet, vía internet. Yo no la tengo. Yo tampoco, y al final pues tienes contenido bajo demanda, que es lo que realmente importa. Quiero ver esto. Los antenistas. Nos hemos cargado. Bueno, no, se han reconvertido realmente. Eso espero, porque se han reconvertido. Bueno, ahora con el parque este tecnológico chico no, tipo Silicon Valley, que van a hacer en el polígono. Que estaréis de enhorabuena, ¿no? Todos los que os movéis en ese sentido. Un megacentro comercial. Yo me enteré de la noticia por parte de un conocido no, y luego no es por el centro Tele-Elch. Comercial. No te hablo del centro comercial, sino del el espacio tecnológico que van a hacer ahí, un tipo Silicon Valley. Sí, no lo conozco. Lo van a hacer. Pues es todo no he seguido en la el noticia. Mundo de la tecnología. Bueno, todavía tardará, pero ya está la cosa ahí. Hombre, aquí, habrá que ir viendo de oficina, ¿no? Si se van a apuntar ahí los grandes. De hecho, lo llaman así, como un pequeño Silicon Valley. Pues así tenemos que estar ahí sí o sí. Yo me imagino que el mundo laboral, incluso lo que vayan las carreras que se estudien cuando eso ya esté en marcha, van a cambiar mucho, ¿eh? Porque mucha gente, bueno, es que es... Se está iba a decir que es un futuro, pero es que es casi el presente sí, ya el presente, todo esto. Se está reconvirtiendo todo. Uh-huh. ¿Más cositas? Pues sí, alguna noticia más. Por ejemplo, si eres fanático de la marca de la manzanita, saludos a Cristian desde aquí, que seguro que está oyéndome, pues ya puedes comprar el nuevo Mac Pro, el nuevo ordenador rayadora de la compañía. Sí, ¿no? Rayadora, bueno, la gente que conozca ya el modelo sabrá por qué hablo de lo de Rayadora, porque tiene un diseño que parece un rallador de quesos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué dice? Sí, tiene unos orificios calculados, cortados por láser, un diseño que es un rallador. Pero por ahí solo entra polvo, ¿no? Sí, y aire. Ambas ya. Cosas son necesarias para... El polvo vive con nosotros y el aire es necesario para que no se queme. Vale. Y ese diseño y esa aerodinámica que han creado, imagino que llevará filtros de para evitar que el polvo invada el interior, pues convierten a uno de los ordenadores pues míticos que se ha ido reconvirtiendo hasta llegar este año a un precio, vamos, hay modelos que pueden alcanzar, configuraciones de este modelo, que alcanzan los 63.000 euros. Ahí. Yo casi me voy a un Apple Store y digo, ¿cómo lo tengo que pagar esto en efectivo? Porque la tarjeta no me alcanza. Pónmelo a 25 años. No sé, casi un préstamo, casi una casa, ¿eh? Un crédito. A lo mejor tienes que ir al notario, ¿eh? Hipotecándote el Mac. Hipotecándolo y poniéndolo a tu nombre con escrituras y todo, porque, madre mía, se han rayado una barbaridad. Se han rayado tres pueblos, sí. Y, bueno, a ver, no está mal. Nunca mejor dicho lo de rayado, ¿eh? Por lo del modelo, digo. No se entiende cómo pueden... Sí, las características están muy bien. Entiendo que para ámbito profesional, por las características, es una gozada. Para la industria del cine va a ser una maravilla, pero yo creo que de ahí no van a salir, de ese nicho de mercado. Ya, pero bueno, tiene un mercado, que es lo que importa. Si lo han puesto a ese precio es porque va a haber comprador. Alguien de la industria cinemática pues va a poder meterse en ese tipo de productos a esos costes. Pues yo en mi casa no voy a montar una máquina. Desde luego, al ciudadano normalito de a pie, ya te digo yo que, bueno, igual algún loco se lo compra, ¿no? Gente, a ver, en el buen sentido, lo de loco, por favor. Por si hay alguno que ya tiene el ahorro hecho y todo, porque se va a comprar uno en cuanto salga. Pero que... Pobrecillo. No es deprimido hoy. No, pero que está fenomenal. Hay gente que es muy de la firma y que quiere el último modelo y se lo va a comprar. Fenomenal. Pues para trabajar vídeo esto es una maravilla. Esto, ¿sí?, tiene que correr, renderizar a una velocidad triénica. Para utilizar Final Cut y los programas de efectos que tienen, es una gozada. Ay, qué bien. Una gozada. Ay, una gozada la tecnología. Que y es por que... último, si te quieres escapar esta Navidad y que tu mujer no se entere, vale, te avisamos, muy por lo bajini, que Google Maps ha activado un modo que se llama incógnito, como el que tiene Google Chrome, que es para cuando haces tus cositas personales, tu entretenimiento. O sea, las cosas que no debes hacer. Que no debes hacer. Eso. Que a mí me hizo mucha gracia otro programa de televisión que suelo ver, no voy a dar más detalles, que anunciaban así muy claramente esta funcionalidad para eso, para engañar a tu pareja. Modo incógnito. Qué bonito. ¿Te das cuenta? Ya, pero no sigo sin entender de qué es un modo esto. Que tú dices, abres Maps, dices, voy a irme al club de carretera que más me gusta y activas el modo incógnito y nadie sabe dónde estás. Ah, eso es cuando... No registra tu ubicación. Vale, cuando le pones al coche dónde quieres ir. Sí. Ah, el GPS. Para que sepas que realmente, partiendo de la idea de que Google Maps guarda toda tu información. Pues que ¿de no... qué estás haciendo a todas horas del día, aunque no lo abras? Pero espérate, pero... Google Maps, sabes que has salido de tu casa a las 9:15, te has tomado un café, has parado en tal sitio a coger una barra de pan, luego te va a preguntar qué tal estaba la barra de pan. ¿Conoces este sitio? Eso es así. Ah. Y eso lo hacen tanto Apple como Google. Son compañías que compran información y controlan mediante la ubicación de tu dispositivo, ya sea móvil, wifi o GPS, ¿qué haces? Pues con el modo incógnito podemos decirle que no registre ese tipo de información. Pues vaya. Porque a lo mejor coge tu pariente el móvil y dice, ¿dónde has estado? Y yo, en ningún lado, ¿ves? El móvil no registra no movimientos. Registran. Y eso va a oler un poquito a pufo, ¿eh? Ya, pero también huele, porque ¿cómo? Pero si llevas todo el día fuera de casa, ¿dónde has estado? Pues el móvil sitio, se le habrá no ido ser. La función al móvil de localización. Ya, claro. Se ha quedado en blanco. Yo siempre digo, lo que no quieras que se sepa, ya sabes, no lo hagas. No lo hagas. Aún así se hace, pero bueno, está la versión incógnito, que no sé yo por qué es para engañar a las mujeres y no es para engañar a los hombres. ¿Ah? Yo hablo desde mi punto para mí. Ah, es que no, si no quieres que tu mujer se entere, perdona. Si no quiero que mi marido se entere, ¿qué? O eso es. O tu mujer también, ¿eh? Ahora me lo explicas bien, que me lo voy a, que me lo voy a poner yo. Restaurante La Herradura te presenta La Cocina de Aurora Torres, una hacienda rural del siglo XIX en Los Montesinos, en el corazón de la Vega Baja, abrazados por las aguas rosas de las lagunas de Torrevieja, donde la autora conjuga la tradición de los platos de la tierra con los mejores toques de vanguardia. Reservas al 96-672-1078 o en nuestra web. En Los Montesinos, Restaurante La Herradura, pasión por la cocina. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Año más en Teleelch Radio Marca preparamos Soli Navidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ropa y ayudar a las personas que más lo necesitan. El viernes 20 trasladamos el estudio de radio a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación especial. Acércate, colabora y comparte con nosotros una mañana solidaria. Soli Navidad, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a las 5:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Las Palmas con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Leroy Merlin Elche, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar, Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, Elche Las Palmas en Marcador. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. Cable World Fibra presenta Christmas a 1000. 1000 megas de fibra óptica. La mayor velocidad de España. Solicita tu subida gratuita. Y además, esta Navidad, Christmas ahorro y Christmas regalo. Con Cable World, Christmas a 1000. 966-19-2000 o en cableworld.es. Entre amigos, en buena compañía. Bueno, llega el momento antes de conectar ya con nuestro DJ particular, solo nuestro, es solo nuestro. Vamos a darte alguno de los estrenos, tres en concreto para este viernes, este fin de semana. Bueno, ya se estrenan, como siempre, como cada viernes, las películas en el cine. Hemos elegido tres. Entre ellas, bueno, pues se encuentra Jumanji. En esta ocasión continúan las aventuras en el fantástico mundo del juego Jumanji, donde nada es lo que parece y donde los jugadores no pueden abandonar el juego hasta que acabe la partida. En esta ocasión vuelve la misma pandilla, ya sabéis, la pandilla de todos de todas las películas Jumanji. La pandilla que conocemos, pero el juego ha cambiado. Sus personajes se han intercambiado entre sí, son los mismos héroes, pero con distinta apariencia, con el objetivo de rescatar a uno de los suyos. Los jugadores vivirán emocionantes y divertidas aventuras en lugares desconocidos e inexplorados, desde desiertos áridos hasta montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo. Bueno, pues este es el tráiler de la nueva película de Jumanji. ¿Sigues hablando con tus amigos? Es complicado. La primera vez que estuvimos juntos, éramos personas diferentes. ¿Abuelo Eddie? ¿Anthony? Ellas son Marta y Bethany. Él es el abuelo de Spencer. Encantada. Hola. Buenos días. Perdona esta invasión. Vosotros no invadís, él invade. Milo Walker. ¿Habéis visto a Spencer? Creo que ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿A ti se te ha ido la pinza? ¡Aún no hemos elegido personaje! ¡Grita por ti! ¿Has oído algo? ¿Eh? ¿Spencer? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Ay, mi madre! ¡Eres el abuelo de Spencer! ¿Estamos en Florida? ¿Y tú? Milo Walker. Me he muerto y me he convertido en un tapón musculado y Boy Scout. ¿Estamos muertos? ¿Bethany? ¡No, no, no! ¿Fritz? Soy el gordo viejo pellejo. ¡No puede ser! La cadera la noto de lujo. Mira mis muslos. Mira tus muslos. Mira mis muslos. Vale, tenemos un problemilla. El juego no funciona. Es un juego. Yo no me la ligo. No es mi tipo. ¡Bienvenidos a Jumanji! Esta aventura presenta un mayor desafío. Y recuerden, el destino de Jumanji está en sus manos. Tengo una pregunta importante. ¿Quién es Jumanji? Es el hijo de Bárbara. ¿Vamos a morir? Ya hemos muerto. ¿Es el infierno? Lo sabía. ¡Ay, madre! ¡Esto es nuevo! ¡Atentos! ¡Tenemos que ir con Milo! ¡La madre que me trajo al mundo! ¿Qué es eso? Puntos fuertes y débiles. ¿Pasión arrolladora? Es por tu cara de gilipollas. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado un ictus? ¡Respira! ¡Respira! ¡Te ha dado un parálisis! ¡Eddie! Bueno, pues es secuela de Jumanji, Bienvenidos a la Jungla de 2017, y está inspirada en la película original de Joe Jackson, Jumanji, de 1995, que, bueno, protagonizó el gran Robin Williams. En esta ocasión, y como la anterior, está protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart, entre otros. Aventura y comedia vas a encontrar en la nueva de Jumanji. Bueno, la siguiente va de terror, terror suspense, y de hecho se llama Navidad Sangrienta. Nueva versión del clásico de terror Navidades Negras del 74. Esta producción del estudio Bonland nos presenta a Ridley Stone y sus compañeras de la hermandad universitaria. Durante las fiestas navideñas, un asesino con máscara comienza a aterrorizarlas y a matarlas una a una. Claro que en esta nueva generación de mujeres, pues no está dispuesta a ser una víctima. Ha sido un honor ser vuestro profesor este semestre. Disfrutad de las vacaciones y feliz Navidad. ¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche? Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida. ¿Nos haces una foto a todas? Claro. ¿Dónde está Elena? Estaba poniéndose hasta el culo de vodka, pero se la veía muy bien. Patata. No debimos dejar que se fuera sola. Está bien. Venga, relájate. Elena aún no ha vuelto a casa. Si yo desaparezco, más os vale soltar a los sabuesos hasta encontrarme. Anoche estuvo en la fraternidad. ¿Sigues causando problemas, Errol? ¿Hola? ¿Quién es? Me preocupa que le haya pasado algo malo. Estamos de vacaciones. Puede que se haya retrasado por algo, por la nieve. Mi amiga ha desaparecido. 9 de cada 10 veces la chica está con su novio. Os doblegaréis ante mí. Hay alguien en la casa. ¿Pero qué? No puede ser verdad. Esta universidad tiene 200 años de historia. Se han hecho muchos sacrificios para mantener vivas nuestras tradiciones. ¿Estáis todos locos? Estoy harta de esconderme. Estoy harta de huir. ¡Corre, corre, corre! ¡Ho, ho, ho, cabrón! Te has equivocado de hermanas. Bueno, pues esta película de terror suspense, protagonizada entre otras por Imogen Potts, también Ashley Shannon y Cary Elwes. Terminamos con algo, creo yo, un poquito más agradable. Película para toda la familia, película de animación, se llama Spy Cat. El agente 00 Cat, Marnie, es una gata doméstica que jamás ha salido de su casa. Lo único que conoce del mundo es lo que ha visto por televisión y cree que todas las historias que aparecen en la pantalla son reales. Cuando viva su propia aventura, decidirá cumplir una importante misión en la que le ayudarán un perro, un burro y un gato sábelo todo. Pongo el tráiler. Mastica con la boca cerrada. Aquí. Y recuerda, Marnie, no la tires y mastica con la boca cerrada. Esta es Marnie. ¡Ah, qué es maravillosa! ¿Quién iba a pensar que se vería envuelta en una aventura de verdad? ¡Por fin! Estoy investigando estos robos misteriosos. ¡Qué absurdo! ¡Parecen todos los cuadros robados en los asaltos a las casas! ¿Eh? ¿Qué pasa? Perdona que te haya meado. ¡Vamos, idiota! ¿No has visto esa señal? No necesito ridículos límites de velocidad. ¿Marnie? ¡Poneos las zarpas en la cabeza! ¡Mi Marnie está indefensa! ¡Hola, Elvis! ¡Spy Cat! ¿Puedo acurrucarme con vosotros? Yo no me acurruco. Ni se te ocurra. Bueno, cine de animación para ver en familia, creo que a partir de los 6 añitos, ¿eh? Puedes llevar a los peques a ver esta película al cine. Un poquito de todo, ¿eh? Hay más estrenos, pero no teníamos tiempo para más. Y poquito tiempo tengo también para deciros que puedes renovar tu cocina, porque yo sé que este año estás pensando, me tengo que renovar la cocina, lo tengo que hacer ya, pero el presupuesto casi no me llega. Lo tienes fácil, todavía llegas a fin de año, pero si no, propósitos para el nuevo año, renovar la cocina en Renueva Cocinas. Porque Renueva Cocinas tiene la solución, porque por solo 99 euros el metro puedes renovar tu cocina, ¿eh?, con la instalación incluida, que además suele ser lo más caro. Ellos te cambian las puertas de tu cocina con las bisagras y los tiradores. Te retiran las antiguas y se las llevan, y además en muy poquito tiempo, ¿eh? La mayoría de cocinas tienen la estructura muy bien y no necesitan cambiarla por completo. Por eso, con solo cambiar las puertas, tienes cocina como nueva. Incluso si más adelante quieres cambiar también la estructura, esas puertas ya te sirven. Puedes pasarte por Renueva Cocinas. Ellos están en la calle Nit del Alba, número 37, junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar también su Facebook para ver cocinas ya renovadas, donde puedes ver esos modelos acabados, ¿eh? Y también les puedes llamar por teléfono al 605-910031. Es que además ya puedes calcular tú mismo tu presupuesto, porque simplemente tienes que medir los metros lineales de las puertas de tu cocina, los multiplicas por 99 y ya tienes presupuesto hecho. Renueva Cocinas, ya sabes, ellos te lo ponen muy fácil. Además tienen servicios de albañilería, fontanería, electricidad, pintura, escayola, pladur, carpintería, tarima flotante, aire acondicionado. Bueno, pues un poquito de todo. En Renueva Cocinas, tu cocina como nueva, propósitos para año nuevo, lo tienes fácil. Por solo 99 euros, el metro. Renueva Cocinas, tu cocina como nueva. Venga, DJ Randall, que ya vamos. Dos mensajes y te dejo, que estás ahí ansioso ya por ponernos esa sesión Remember Dance de hoy viernes. Mira, Maruja nos manda una fotito aquí, un meme que dice: yo ya estoy empezando a engordar antes de que llegue Navidad, que luego todos son prisas. No está mal, ¿eh? Sí, está bien. Gracias, Maruja, siempre por participar en el programa, ¿eh? Y uno último, venga, no lo voy a dejar sin leer, ¿eh? Sergio Gutiérrez, hola. Buenos días, Gentucilla, nos dice: por fin es viernes, vamos, que estamos que terminamos, ¿eh? Remember DJ Randall. Un abrazo, familia, entre colegas. Vamos a por unas birras y a empezar el fin de, vale. Por cierto, dice DJ Lacitos, te dio un buen repaso el otro día. Así que ponte las pilas, Randall. Vaya, vaya. Madre mía, me lo voy a empezar a creer y todo, ¿eh? Toda la noche ahí haciéndome la sesión, ¿eh? Me alegra que os haya gustado. Que me voy a dar betetería a gastrobar. Jaime, ya te bien, lo digo. Haces. Me voy a hacerme el menú diario. Me va a costar solo 6 euritos. Es una forma fantástica de empezar el fin de semana. Está incluido todo en la ensalada. Hoy toca arroz. Los viernes toca arroz, ¿eh? 6 euritos. Ensalada, el arroz que toque hoy. Pan, bebida, café o postre. Todo 6 euritos. Y luego, si quieres, pues te tomo un mojito, una infusión, un lo que te apetezca. O ve solo a picar. A lo que tú quieras. Es bueno siempre, en cualquier momento del día, pasar por la tetería a Darbe Gastrobar en la calle Mayor del Raval, número 4. Que me voy yendo, ¿no? Bueno, fantástico. No me voy, me cierro el micro. Y nosotros vamos a hacer una intro, de hecho, en breve. ¿Ah, sí? De la sesión voy a quitarme el casco, que si no me digo muy cerrado. Ah, vale. Y no me escucho bien. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Roxette, sí. a esa formación, a María, Mary Fredrickson, que Fredrickson fallecía esta semana. Nos encontrábamos la noticia el miércoles, despertábamos con que, bueno, pues había fallecido tras ese cáncer tan largo, además. Una dura lucha contra un cáncer, creo que más de 10 años. 2002 algo. Se lo diagnosticaron. Así que sí, me parece fantástico, DJ Randall, que le hagas, para empezar, un homenaje a Mary Fredrickson. Y bueno, si recordamos también su paso por Rosette. Que paséis un feliz fin de semana, que yo estoy por aquí todavía, por si queréis mandar mensajes, hasta la una no acabo. Pero eso sí, te dejo con DJ Randall, que tiene una sesión Dance Remember preparada. No sé si mejor que la de DJ Lacito, pero va a ser muy buena. Pues sí, lo prometido. Hoy saltamos, quitamos de en medio a DJ Lacitos. Un placer, Randall de J en las ondas nuevamente. Con una entrada como esta, Roxette. Realmente era otro grupo, no era la misma cantante, pero ese tema, Spending My Life, aquí lo tienes, sonido Remember.

Sonido Remember, Randall DJ. We'll be right back. Entre amigos, Teleelch Radio Marca. Bueno, y para quien no haya conocido a Kate Ryan de Chanté, increíble temazo. Seguro que mis compañeras de informativos saben pronunciarlo mejor que yo. Sonido Remember, Teleelch Radio Marca. Bueno, y todo lo bueno termina. Y hasta aquí las compañeras de informativos. Sonido Remember llega a su fin. Entre amigos, termina hoy. Hasta la próxima semana, que Rosa seguirá endosando villancicos y ese tipo de música navideña, porque los Grinch odiamos. Ha sido un placer estar de nuevo aquí después de 2 semanas de parón. Y damos paso a informativos. Un placer, chicos. Hasta la próxima.